casi no llego. Quedan pocos minutos para que el día apague la luz roja y nos anuncie que el programa de hoy ha terminado. Pero hasta que no se despide al técnico, nada termina. Hoy es todavía el día de la radio, el medio que nunca llegó a ser asesinado por la estrella del vídeo. Es más, el medio que desde que se inventara ha visto caer a tantos y tantos que quisieron matarlo, y lo que te rondaré, morena. Modesto, sencillo, sin muchas pretensiones, la radio se ha instalado en las dependencias más modestas de la casa. No ocupa el espacio protagonista del salón que la imagen exige para la televisión. También queda fuera del ritual dominical del sillón, el café, el cigarro y la tostada que el periódico enfermizo ha tenido siempre. A la radio se la pone y se deja ahí, como la vecina molesta que nunca deja de hablar, como el run-run del tráfico junto a la ventana abierta. Y así, la radio siempre está. Porque si algo hace la radio, es estar. Y a través de ese estar, la radio siempre llega a ser. Y es una parte fundamental de nuestras vidas. La radio también vive sus crisis. Que se lo digan a los que fueron mis compañeros de Radio Granada de la cadena SER, o a los que hasta hace poco vivieron la aventura de Punto Radio, a tantos y tantos que hoy penden de una vuelta de dial para decir adiós a su jornal de palabras y sonidos. Pero la radio, a la radio se la mira menos. Quizás porque a la radio no se la ve, se la oye. Se la oye siempre, como ese run-run al que antes hacía referencia. Pero si un día la radio callara, ese silencio nos volvería locos. La radio también ha vivido su evolución tecnológica. Los transistores de toda la vida casi han desaparecido y la palabra se ha colado también en los ordenadores o en los dispositivos móviles. Y así, consigue siempre sacar cabeza y seguir respirando, como siempre, sin hacer demasiado ruido. Porque la radio nunca hace ruido. Ella por sí suena bien y responde inmediatamente a nuestras pretensiones. Y aunque asociemos Internet a la inmediatez, la radio siempre está al lado para que lo actual tenga palabra, para darle sonido a lo inmediato, que eso de la palabra leída está muy bien, pero cuando nos llega hablada es mucho mejor. Y así, la radio seguirá envejeciendo eternamente, manteniéndose eternamente joven, asistiendo elegante a la caída de los efímeros dioses que de manera inmodesta y pretenciosa aventuraron una superioridad que jamás fue real. Ella no hará leña del árbol caído, pero nos contará, siempre antes que nadie, que estuvo allí para vivirlo. ¡Feliz Día de la Radio!